El informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 20 de septiembre de 2018 con la producción y dirección de Ernesto Colinot y en los controles nuestra compañera Soledad Macías, a quien agradecemos todo su trabajo y apoyo, y a todos ustedes los que nos están escuchando en su radio por el 90.5 de FM. Muchas gracias por sintonizarnos. También saludamos a quienes nos están escuchando por internet en el www.v.mx/radio/transmisión o también en nuestra aplicación de Radio V. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que sintonizan el 90.5 de FM en cualquier lugar donde llegue nuestra señal este jueves 20 de septiembre de 2018. También saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha vía Facebook. 26 grados centígrados en la capital del estado de Veracruz. Una probabilidad del 65% de lluvia. Y empecemos con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana firmó 5 convenios de colaboración con los representantes de las empresas Fortinet, Huawei, Telmex Académica y Microsoft México. La Universidad Veracruzana realizó este miércoles 19 de septiembre a las 11:40 del día y a las 17:20 horas simulacros de evacuación por sismos en las 5 regiones. La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana involucró a los estudiantes extranjeros en las celebraciones de la Independencia de México. En el estudio estará con nosotros Ángel Ciro Silvestre García, director del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de la convocatoria al récord La Bamba 2018. También estará con nosotros la alumna de Antropología Social, Natalí Alonso Aranda, quien forma parte de la organización de Miradas desde las Aldeas 2018, para hablarnos de este evento. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! ...29 grados en el puerto de Veracruz. Saludamos también a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM en el puerto, en Boca del Río y todos los lugares cercanos donde llega nuestra señal, también a través de la aplicación y de la página que ya nos comentó Brenda. Agradecemos al periódico Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden consultar en www.v.mx/prensa. La información que damos en Voz Universitaria la pueden ampliar en Universo. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda en redes sociales y a todos los colaboradores y compañeros trabajadores de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible Voz Universitaria. Y recuerden que si tienen un evento, tienen una actividad, alumnos, profesores, académicos, investigadores de nuestra casa de estudios, se pueden dirigir a vozuniversitaria@v.mx para tener un espacio con nosotros aquí en Voz Universitaria. Es importante que sepamos qué está sucediendo en los pasillos, en las aulas, con las investigaciones que se realizan en nuestra universidad. Entonces, vozuniversitaria@v.mx, tenemos un WhatsApp 2281-040477 y tenemos teléfonos 817-5115 y 817-5117, que son nuestros medios de contacto. También tenemos redes sociales en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Radio V, y en estos medios se pueden poner en contacto para una rifa que tendremos el día de hoy, que es muy, muy buena. Sí, tenemos un regalo bastante interesante y atractivo. Hoy tenemos de regalo para todos ustedes 5 pases individuales para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, celebrando a Bernstein, para el día de mañana, viernes 21 de septiembre, y estos pases se lo van a poder ganar si ustedes nos llaman o nos escriben y nos dicen desde dónde nos están escuchando, si es aquí en Jalapa, en qué colonia, y bueno, si es en otro lugar del estado de Veracruz, también que nos digan la localidad. Y necesitamos que nos digan el nombre del solista de este concierto. Recuerden, 2281-0404-77, 817-5115 y 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas para que ustedes puedan entrar a esta rifa de 5 pases individuales para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una muy buena dinámica también la que tenemos vía una aplicación que hacemos público, que se esclarece en redes sociales, para que ustedes corroboren ahí quiénes fueron ganadores, ganadoras. Así que pónganse en contacto con Voz Universitaria, con Radio UV, y participen por estos 5 pases para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y si no pueden conseguir pases y si no pueden asistir el día de mañana a la Sala Tlacna, recuerden que tenemos la transmisión desde las 20:20 horas en el 90.5 de FM, y también pueden disfrutar por esta vía el concierto de la Orquesta Sinfónica. Son ya las 14 horas con 9 minutos. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1870, se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. En 1964 se inaugura el Museo de Arte Moderno de México. Y también un día como hoy, pero de 1942, nace el escritor y periodista mexicano Marco Aurelio Carballo. Entre sus libros más importantes se cuentan con Polvos Ardientes de la Segunda Calle, Crónica de la Novela y Mujeriego. En 1946 se lleva a cabo por primera vez el Festival Cinematográfico de Cannes en Francia. La cinta María Candelaria del mexicano Emilio El Indio Fernández es uno de los trabajos que participan en dicha edición. Y un día como hoy, pero de 1973, muere el cantante y compositor estadounidense Jim Croce, de quien escuchamos Bad Bad Leroy Brown. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de David Sandoval, les platicamos que el pasado martes 18 de septiembre, la Universidad Veracruzana firmó 5 convenios de colaboración con los representantes de las empresas Fortinet, Huawei, Telmex Académica, Wireless Network Development México y Microsoft México. Esto con el propósito de establecer una aproximación digital con los estudiantes actuales y los potenciales bajo una estrategia que abarque redes sociales, aplicaciones móviles y espacios web. La rectora Sara Ladrón de Guevara aseguró que dichos convenios demuestran que a través de una colaboración se puede generar valor a los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, las experiencias educativas se actualizan y refrescan con el uso de simuladores, software gratuito, contenidos y prácticas digitales. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana lleva a cabo el Seminario Internacional La Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en Entornos de Violencia, Vulnerabilidad y Exclusión. El seminario es parte de las actividades del proyecto del mismo nombre, financiado por el International Development Research Center del Gobierno de Canadá, los cuales buscan intervenir académica y socialmente en la atención a la población juvenil. Ernesto Treviño Ronzón, investigador del instituto, detalló que en nuestro país viven 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, y tan solo en el estado de Veracruz, de estos 8 millones de habitantes, el 25% son ellos, y corresponden a un sector poblacional que hay que atender. Según el experto, cerca de 15 millones de jóvenes realizan alguna actividad, ya sea estudiar o trabajar, pero el 50% de esta población se encuentra laborando de manera informal, con empleos precarios y nulo acceso a la seguridad, por lo que el investigador considera necesario y de gran importancia intervenir con programas vitales para el desarrollo, capacitación e inclusión de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Con información de Karina Reyes y Carlos Hermida, la Universidad Veracruzana realizó este miércoles 19 de septiembre a las 11:40 del día y a las 17:20 horas simulacros de evacuación por sismos en las 5 regiones, en donde participaron autoridades universitarias, directivos, académicos, personal administrativo y estudiantes. En una entrevista con la rectora Sara Ladrón de Guevara, expresó que se trata de crear y consolidar una cultura de protección civil y gestión integral del riesgo en la universidad. Se reporta que los protocolos de seguridad se desarrollaron de manera satisfactoria y participativa en la zona UV de la región Jalapa, en la región Poza Rica-Tuxpan, en Coatzacoalcos, Veracruz y Córdoba, en donde personal del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo fueron los encargados de realizar dichos protocolos de seguridad en cada región. Una actividad muy importante, muy valiosa por parte de la Universidad Veracruzana, muy necesaria para la protección, para la prevención de riesgos mayores en caso de sismo, Antulio. En caso de sismo y de cualquier contingencia que se presente en las ciudades, en las comunidades, en todos los lugares donde nos encontremos, es importante atender indicaciones de, pues en nuestro caso, las autoridades universitarias, pero también de instancias de protección civil y de instancias del Estado que ayuden en la prevención. En la cultura de la prevención creo que tenemos que empezar a trabajarla de lleno en todos los ámbitos en los cuales nos encontramos, académicos, sociales, laborales, sí. Y tenerlos como muy claros y ser como acercarnos, aprender a este tipo de conocimientos que pueden prevenir desastres. Efectivamente, como lo dices, este tipo de actividades, y quiero hacer énfasis en esto, son para aprender a protegernos, porque cuando lo hacemos de una forma calmada, en una situación donde no estamos corriendo peligro, es mucho más fácil entrenar a nuestro cerebro en qué hacer en un caso de peligro. Cuando está la emergencia, es difícil ponernos a pensar y a organizarnos. Entonces, si nosotros ya tenemos un plan de acción donde en un minuto estemos fuera del peligro, entonces vale la pena hacerlo. Los invitamos desde Voz Universitaria a que sigan estas recomendaciones, a que participen y desde casa hagan sus propios simulacros y tengan un plan para prevenir este tipo de riesgos. Las 2:16 en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida, les informamos que se llevó a cabo el segundo seminario China y América Latina y el Caribe, diálogo entre civilizaciones, los pasados 8 y 9 de septiembre en Nanjing, China, donde la Universidad Veracruzana tuvo participación como organizadora y fue la única universidad de América Latina. El coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz, Aníbal Sotelem, destacó el posicionamiento de la UV al ser organizador del evento, lo que contribuye a fortalecer las relaciones entre China y Latinoamérica para fomentar el acercamiento en el ámbito académico. Sotelo destacó que el evento congregó embajadores de México, Colombia, Costa Rica y Ecuador, así como comerciantes y diplomáticos de al menos 13 naciones de la región china. El coordinador comentó que la idea principal es incorporar en el crecimiento del comercio la inversión y la infraestructura entre China y Latinoamérica para las empresas de menor tamaño y, desde luego, a la sociedad. Y le recordamos que tenemos una dinámica el día de hoy donde estamos regalando 5 pases para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa del día de mañana, viernes 21 de septiembre, para las personas que nos digan desde dónde nos están escuchando y el nombre del solista del concierto de mañana que será celebrando a Bernstein. Nos pueden contactar al 2281-040477 vía WhatsApp y mandar ahí sus respuestas. También vía telefónica 817-5115, 817-5117, también vía Facebook, debajo del video y del audio que está transmitiendo nuestro compañero Aldo Camacho, ahí pueden mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana involucró a los estudiantes extranjeros en las celebraciones de la Independencia de México. Esto el pasado viernes 14 de septiembre en las instalaciones de la Dependencia y la Escuela para Estudiantes Extranjeros. La bienvenida estuvo a cargo de Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, quien habló sobre las diversas festividades que se celebran en este semestre de otoño. Cabe citar que además de la fiesta patria, a los estudiantes extranjeros del presente ciclo escolar se les ofrecerá un concurso gastronómico internacional, así como que se les hará partícipes de la celebración del Día de Muertos. Harán una visita al municipio de Naolinco y tendrán la tradicional posada navideña. La finalidad de estas actividades es brindarles a los estudiantes, aparte de un conocimiento académico, la posibilidad de conocer un poco más sobre las tradiciones de nuestro país, así como la riqueza artística de la Universidad Veracruzana. 14 horas con 22 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Les comentamos El pasado 14 de septiembre se dictó la conferencia hacia una ciudad lúdica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, a cargo de la coordinadora del eje Ciudad Lúdica del programa Laboratorio para la Ciudad de México, Leticia Lozano, en donde Lozano planteó que las políticas de planeación urbana actual ignoran las necesidades de los niños en los espacios públicos para jugar y desenvolverse. La coordinadora argumentó que en las ciudades en México no se centran en el peatón y que debido a la inseguridad que se ha generado en los últimos años, los adultos no dejan que los niños salgan a jugar en las calles pensando que es la mejor forma de protegerlos. De igual forma, comentó que es importante que los niños jueguen y se desenvuelvan, pues ayuda a mejorar sus capacidades físicas y motrices, así como las primeras relaciones sociales. Para finalizar, mencionó que se debe modificar dentro del gobierno y la sociedad civil el diseño y la planeación de las ciudades, dejar a un lado la idea de que el niño no es parte de la sociedad y que forma y que es miembro de la población con derecho a disfrutar la ciudad donde vive. La entrevista. Y se encuentra con nosotros el profesor Ciro Silvestre García, director del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de la convocatoria al Récord La Bamba 2018. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación en este programa que es de todos los universitarios, ¿no? Es correcto. Básicamente ya se llegó el cuarto récord La Bamba. Quiero decirte que en realidad si alguien no lo ha visto tiene que asistir este año, no pierda la oportunidad, porque el centro de Jalapa se convierte en un área de convivencia, de fraternidad entre los grupos folclóricos, entre bailarines, entre mucha gente que incluso no baila ni un grupo folclórico y sí cribe. Es una de las particularidades que tenemos en este evento. Si tú quieres aprender a bailar la bamba a través de un video que tenemos, de un tutorial, y quieres irte con tu mamá, si eres un niño, o con tu esposa o con tu novia. Hemos tenido parejas de abuelitas, ¿no?, de veras bailando, que se juntan con sus amigas. Y el año pasado nos preguntaron, nosotros somos madres solteras ya grandes, ¿podemos cargar a nuestro niño y bailar con él? Sí, perfecto, ¿no? O sea, es totalmente abierto a toda la gente que quiera unírsenos a este evento, que lo que busca es decir, también podemos juntarnos no para protestar, sino para disfrutar. Claro. Y para darles un poco de arte, cultura y de nuestra tradición, que es casi nuestro segundo himno veracruzano, ¿no? La bamba. Y justamente comentando la nota anterior, que donde se señalaba, ¿no?, el ocupar el espacio público para la sociedad, ¿no?, de forma lúdica, de forma cultural. Este es un muy buen ejercicio, ¿no? Mira, ya desde, aunque se cita a cierta hora a todos para empezar, el récord se hace a la 1 y a las 2 de la tarde, dos participaciones de 4 bailes. Pero pues muchas veces de 3 horas antes, la gente, sobre todo que llega de otras ciudades, ya la ves paseando vestidos de jarocho, inundan el centro histórico, y después de que acabamos de bailar a las 2 de la tarde, eso se convierte como en una romería. A mí no me tocó, mis padres me llevaron muy, muy chico a la Ciudad de México a estudiar, pero me decían que a los señores grandes les recordaba cuando había carnaval en Jalapa, que todo Enríquez era un gran paseo, ¿no? Entonces, la verdad es que después del récord La Bamba, la gente no quiere salirse de la vialidad. Uh-huh. Y sigue paseando con sus niños y sigue tomándose fotos con cualquier bailarín que está o con cualquiera de los que están con traje, porque esa es una de las diferencias, a lo mejor, ¿no?, que en otros lados sí lo han intentado copiar, como alguien en Monterrey me dijo, dice, nosotros ya se lo copiamos, pero lo vamos a hacer con una polca. Y ya lo intentaron hacer en Guadalajara, ya lo intentaron hacer en Chihuahua. Sin embargo, hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad y simplemente a veces adaptan sus trajes de jarocho. Y la diferencia está en que sí, la bamba tiene que ser bailada todos con la misma coreografía, los mismos movimientos. Por eso es que el tutorial es muy importante que ellos lo vean y lo pueden ver en el sitio de Facebook, que es Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, sitio oficial. Que no diga Ballet Folclórico de la, nada más que diga Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, sitio oficial. Ahí está la convocatoria, están los links para todos los videos. Por primera vez vamos a hacer dos bailes totalmente unificados. El primero, que va a ser el palomo. Después se baila el guateque y la iguana totalmente libre. Y regresamos a unificarnos precisamente para hacer el cierre con la bamba. Claro, para todos los que a lo mejor, bueno, no somos de aquí o no sabemos bailar, ¿podemos asistir? ¿Y de qué forma podemos participar en este récord? No, bueno, yo creo que el 60% de éxito es presente porque el público va. Desde una hora o más, a veces ya están sentándose como si fuera desfile, ya están apartando su pedacito de acera, se llevan algunas veces sillas, bancos incluso para subirse si es que ya no alcanzaron. Y creo que ese es el éxito, que no nada más hacemos un evento y ya, sino que es que el público está respondiendo muy bien, ¿no? Hay gente que llega desde mucho antes, así que la participación es de dos, ahora, como todo acto artístico, ¿no? Del público y del artista. Así que, por supuesto, es una invitación no solamente para que se inscriban a bailar, sino que vayan, que ya lo agenden y que vayan. Hay gente que se queda en las dos participaciones, la de la una y la de las dos de la tarde, ¿no? Muy bien. Horarios, lugares. Profesor. Bueno, esto es el domingo 18 de noviembre a las 13 y a las 14 horas. Y tenemos, como siempre, el acompañamiento del maestro Alberto de la Rosa, que es el director musical del ballet, del Tlanguecani, ¿no? Y siempre, pues, agradecemos a todas nuestras autoridades, desde el director de difusión cultural, Arturo Meseguer, que estuvo de acuerdo en que se volviera a hacer este año, ¿no? En su nueva administración, que siguiera este evento. La rectora, que ya ha estado con nosotros bailando, por supuesto, pero el apoyo del ayuntamiento es indiscutible, el apoyo de la Dirección General de Tránsito del Estado, sin la cual no tendríamos a toda esa gente que cierra la vialidad, y que por fortuna muchos de los usuarios de automóviles ya se van preparando, ya saben, y no repelan. Claro. No se portan groseros con los agentes, al contrario, también les agradecemos mucho que por un ratito, pues sí, como dices, tomamos el centro histórico, pero para algo distinto, ¿no? Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Ciro Silvestre García, por visitarnos en Voz Universitaria. Volvemos a recordar que todo está en la página de Facebook, Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, sitio oficial. Ahí está la invitación para ir a bailar la bamba este domingo. 18 de noviembre. 18 de noviembre. A la 1 y a las 2 de la tarde. Agendarlo y pues ir a... Pero el cierre de inscripciones es el día 9 de noviembre. O sea, para los que vayan a bailar tienen que ver la convocatoria precisamente para enterarse de todo, que les mandemos los formatos, que les mandemos toda la información. Hay tiempo, pero que no lo dejen pasar. El año pasado varios grupos se quedaron confiados en eso. Muy bien. Muchísimas gracias, profe Ciro Silvestre. No, gracias a ustedes. Y recuerden que tenemos de regalo 5 pases para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para mañana, viernes 21 de septiembre. Nos tienen que mandar un mensaje vía WhatsApp 2281-040477 o mandar sus respuestas a los teléfonos 817-5115, 817-5117, y contestarnos el nombre del solista que se presentará el día de mañana, así como la ciudad, el lugar, el barrio, la colonia, desde donde nos estén escuchando a través del 90.5 de FM, a través de nuestras aplicaciones, a través de nuestras redes sociales, y contestar y mandar estas respuestas. Tienen hasta las 2:50 para que en ese momento nuestro equipo de producción haga el sorteo. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal Universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas a partir del 17 de septiembre. Acompáñanos. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:34 p.m, y les recordamos que la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y Oftálmica Cine invitan al curso Producción Audiovisual Documental, Introducción al Análisis y Práctica, que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 27 de octubre. El objetivo del curso es entender el cine documental como una herramienta de investigación y creación, así como la importancia de la comunicación audiovisual en la sociedad contemporánea. El curso es avalado por el Departamento de Educación Continua, tiene una duración de 25 horas y son 5 sesiones sabatinas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información puede escribir a los correos cualtalia@gmail.com y famosoodie@gmail.com. Les repito, los correos cualtalia@gmail.com y famosoodie@gmail.com. Estaremos publicando en Facebook también los correos para que usted tenga los contactos y pueda asistir a este curso Producción Audiovisual Documental, Introducción al Análisis y Práctica, que se realizará del 29 de septiembre al 27 de octubre. Y con información de Paola Cortés, el pasado 14 de septiembre fue inaugurada la muestra El Espacio de lo Imaginario en el lobby de la USB de la Universidad Veracruzana. Dicha exposición festeja el 10º aniversario del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes AC. La muestra está integrada por trabajos de 16 estudiantes de la licenciatura en fotografía de la Facultad de Artes Plásticas, en donde se plasman las perspectivas de cada participante, así como los acercamientos a un tema, sus variantes, la manera de abordarlos, resolver y aplicar conceptos técnicos de fotografía. La muestra El Espacio de lo Imaginario se presentará durante todo el mes de septiembre en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, para quien guste visitarla. Son las 2:36. La entrevista. Y con nosotros se encuentra la alumna de Antropología Social de noveno semestre, Natalie Alonso Aranda, parte de la organización de Miradas desde las Aldeas 2018, para hablarnos de este evento. Bienvenida, Natalie, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, vengo a hablarles aquí un poco del programa de Miradas desde la Aldea, que surge como un espacio en la carrera de Antropología Social para difundir la investigación que se está haciendo en esta carrera. Y bueno, como parte del trabajo que tenemos en nuestra facultad, hay 6 líneas de investigación en donde se está haciendo investigación en campo. Entonces, este espacio surge para darle a conocer a la comunidad, no solo universitaria, sino también al público en general, que pues pueda asistir a este evento, en donde, bueno, es muy importante porque a partir de estos foros en donde se difunde qué estamos haciendo en la facultad, pues también se unen a nosotros otras instancias como la UNAM y algunas presentaciones de libro que tenemos también dentro del evento. ¿De qué se trata este Miradas desde la Aldea 2018? Sí, este evento se trata de difundir la investigación que se está haciendo dentro de la facultad, no solo con sus alumnos, sino con también pues personas externas, y saber también pues de qué se trata la antropología, qué hace un antropólogo. Y bueno, hay distintos temas en este evento, ¿no? Distintos temas sobre género, sobre migración, interculturalidad, y también cuestiones pues muy contemporáneas de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, hay la presentación de líneas de investigación y aparte de lo que cada uno de nosotros hace en el transcurso del tiempo que llevamos en la universidad, ¿no? Y que se hace desde la mirada antropológica. Muy bien, ¿qué días, en dónde se estará realizando este encuentro? Sí, es el día 24 y 25 de septiembre. Todas son en el Salón Azul, a partir de las 9, de 9 a 2 de la tarde, van a estar las ponencias, y también va a haber presentación de libros, y va a estar también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para hablarnos también un poco en ese sentido de la antropología y la investigación jurídica en la Unidad de Humanidades. Ahí vamos a estar el 24 y 25 de septiembre. ¿A qué hora empiezan las actividades? Empiezan para la gente que desea asistir. Sí, empiezan a las 9 y terminan a las 2 de la tarde con la presentación. ¿En dónde pueden obtener más información? ¿Hay redes sociales, números telefónicos? ¿En dónde pueden acercarse a ustedes? Sí, en Facebook tenemos el evento. Lo pueden encontrar como Miradas desde la Aldea 2018. Ahí está el evento, está el programa completo y las ponencias que se van a llevar a cabo ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en Voz Universitaria. ¿Algo más que desees compartir sobre estas Miradas desde la Aldea 2018? Pues nada más hacerles la invitación, no solo a los compañeros, sino a las demás personas que quieran asistir. Es entrada libre, porque a partir de estas investigaciones, la universidad, propiamente sus alumnos y la universidad, han tenido premios estatales de la juventud. Ha salido de ahí también premios a mejores tesis de género y mejores tesis por parte del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, esos son los méritos que hay a partir de la investigación que se hace. Para conocer el quehacer de los alumnos y supongo también la colaboración con los profesores de estas líneas de investigación en antropología, pues quien desee puede acercarse. Siempre hay trabajos relevantes, siempre hay exposiciones notables por parte de los alumnos en humanidades, en antropología. Va a ser en el Salón Azul, en la Unidad de Humanidades, y bueno, ahí está, y también nos dejó el Facebook. Si nos repites el Facebook. Sí, el evento es Miradas desde la Aldea 2018. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalie, por habernos visitado en Voz Universitaria. Gracias a usted. Gracias. Y Brenda, tenemos un estamos sorteo. Regalando, exacto, estamos regalando 5 pases individuales para el concierto Celebrando a Bernstein, que está brindando la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, viernes 21 de septiembre. Para todas las personas interesadas, solo tienen que escribirnos a nuestro WhatsApp 2281-040477 o llamarnos a los teléfonos 817-5115, 817-5117, y decirnos desde dónde nos escuchan y el nombre del solista de este concierto. E igual que nuestros compañeros de la Facultad de Humanidades, de las carreras de Antropología, Para toda la comunidad universitaria que quiera acercarse con nosotros y tener un espacio, recuerden vozuniversitaria@uv.mx. En ese correo podremos atender las solicitudes para entrevistas y espacios dentro de Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. Y de regreso en Voz Universitaria, nuestro reportaje especial del día de hoy nos llega de la Universidad Autónoma del Estado de México y está titulado como Menstruación, tabús y afectaciones en el caso de las adolescentes. La reportera de Uniradio 99.7 FM obtuvo el segundo lugar en el premio de periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo en la categoría Radio, que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, una producción de Andrés Gutiérrez. Vamos a escuchar este interesante reportaje que nos llega desde Uniradio 99.7 FM, a quienes mandamos un afectuoso saludo y agradecimiento por compartir este material. Vamos a escucharlo y regresamos a Voz Universitaria. Las mujeres han comenzado a compartir y a difundir, tanto en sus redes digitales como en las personales, el uso de la copa menstrual. A pesar de que existe desde 1930, los grupos de Facebook como Yo Uso Copas Menstruales han aumentado la popularidad de este dispositivo, dejando de lado los tabúes. Esto para que lo vamos a usar para introducirlo en nuestro cuello vaginal y ahí se deposite el sangrado menstrual. Escuchamos a Mayra Gamboa Aldama, psicóloga y especialista en copas menstruales. Durante siglos, las mujeres han buscado diversos mecanismos para absorber el sangrado menstrual. Anteriormente se utilizaban fibras naturales y más adelante compresas que eran lavables. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, las primeras toallas higiénicas aparecieron en Estados Unidos en la década de 1920. 10 años más tarde, los tampones daban a la mujer la facilidad de hacer deportes y actividades recreativas. Al mismo tiempo, surgió la copa menstrual, pero pasó desapercibida. Pero, ¿qué es exactamente una copa menstrual y cómo se usa? Es un dispositivo flexible en forma de copa, como su nombre lo indica. Es hecho de silicón quirúrgico e hipoalergénico. A diferencia de los tampones y toallas sanitarias, la copa está diseñada no para absorber, sino para retener el flujo vaginal con capacidad de hasta 42 mililitros de sangre. Mayra Gamboa Aldama explica que es justamente esta característica la que hace que la menstruación ya no implique la generación de malos olores ni la producción de bacterias. Yo creo que la mayoría de las mujeres lo más frecuente que usamos es la toalla sanitaria y despedimos un olor muy desagradable que si no tenemos la higiene y el cambio muy continuo, pues sí se vuelve más penetrante ese olor. En una copa menstrual, no, ¿por qué? Porque la tenemos dentro y el fluido se queda justo dentro de la copa y en la temperatura que es. Por eso es que no huele a nada. Al hablar de copas menstruales, una de las principales dudas que se presentan en las mujeres que no la conocen es ¿cómo se introduce y se reutiliza? Es muy sencillo. La copa se dobla y se introduce en la vagina. Su material permite que se ajuste al canal vaginal, crea un vacío y la menstruación se acumula en ella. Después de usarla de 4 a 12 horas, depende de cada mujer, debe ser retirada, vaciada y lavada para después volver a introducirse. Para evitar infecciones, debe ser hervida al inicio y al final de cada periodo menstrual. Mayra Gamboa Aldama explica que, a diferencia de una toalla o un tampón, estas pueden ser utilizadas mucho más tiempo. Esto depende del flujo menstrual de cada mujer. Además, este dispositivo permite hacer cualquier actividad sin tener molestia de la sangre menstrual. La copa hace que no te limites absolutamente de nada. Ajá, al contrario, esa es una ventaja porque puedes entrar a nadar, puedes entrar a la playa, ni se te va a salir el hilito en general, ni siquiera se nota que la llevas. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Que en todos los lados, que si vas en bicicleta, por supuesto, puedes ir y no vas a sentir de todas maneras la copa. Otra de las ventajas de la copa menstrual es el ahorro económico, ya que tiene un tiempo de vida de hasta 10 años. Contemplemos que cada mujer invierte 60 pesos al mes en productos menstruales, es decir, 720 al año. Por lo tanto, en una década habrá gastado al menos 7.200 pesos. Una copa cuesta entre 200 y 600 pesos. A pesar de las ventajas que representa, la publicidad se ha enfocado en las toallas sanitarias y tampones. Sin embargo, en los últimos años, las copas han ganado popularidad y las mujeres las han adquirido por medio de Internet. Mauricio García Sandoval, investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que una de las limitantes de nuestro país es que todavía existen tabúes alrededor de la sangre, sobre todo cuando se trata de la menstruación. Hay ciertos tabúes de ver la sangre en México, aunque digamos que no, cuando nos analizamos así bien críticamente, sí tenemos muchos tabúes de ver la sangre. Pero yo creo que ese mismo tabú es el que todavía está causando ciertos rechazos entre las mujeres de utilizar la copa. Pero conforme yo creo que se vaya rompiendo ese tabú, se vaya entendiendo que es un proceso también totalmente natural, yo creo que las mujeres lo van a empezar a ver también como una opción más. La primera o segunda vez que se usa la copa menstrual puede ser un tanto confuso, sin embargo, con el tiempo se vuelve práctico. Carla Castañeda Chávez, especialista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, afirma que en nuestro país las mujeres no reciben una educación adecuada en cuanto a su cuerpo y en cuanto a la menstruación. El conocimiento, porque muchas mujeres creen que solamente tenemos como dos orificios, ¿no? Como la parte del ano y la parte donde sale la pipí. Pero el hecho de usar una copa menstrual te va a hacer darte cuenta de que no nada más tienes dos, ni tienes uno, tienes tres. Y que uno de esos orificios es tu vagina. Bueno, ese para empezar, el hecho de conocer tu cuerpo, el hecho de saber cómo está formado. La otra parte sería de reconocerte como una mujer que está menstruando, ¿no? Y que es algo con lo que vas a vivir de 35 a 40 años de tu vida. Todas las mujeres pueden utilizar la copa menstrual, desde quien comienza con su menstruación hasta quien está por llegar a la menopausia. Existen diversos tamaños y materiales para todas las edades y complexiones. En cuanto a la edad, Mayra Gamboa Aldama destaca que las adolescentes pueden utilizarla sin problemas. La virginidad la llevamos en la cabeza. No tiene que ver con una telita, porque a veces bebés recién nacidas nacen sin himen, o se les rompió o se rompió el himen mientras iban con la bicicleta. Y definitivamente no, la virginidad conlleva mucho más experiencias que solo el simple hecho de meterte un objeto a la vagina. Existen varios programas internacionales que buscan el empoderamiento femenino a través de las copas menstruales. Las especialistas coinciden en que las niñas ya no crecerán con los tabúes de las generaciones pasadas y que la copa ha permitido a las mujeres conectarse con su cuerpo, su feminidad y entre ellas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Nuestra agenda. Como parte de la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018, hoy se proyectan en el Ágora de la Ciudad, en el centro de Xalapa, Bosque de Niebla, de la directora Mónica Álvarez Franco, a las 18 horas, y Párpados Azules, del director Ernesto Contreras, a las 20 horas. La Orquesta Municipal de Xalapa y el grupo Tlenguicán y Maderas de la Universidad Veracruzana dará el concierto de Oaxaca a Veracruz, hoy en punto de las 20 horas en el IMAC. La entrada es libre. Este viernes 21 de septiembre, en la Casa de la Cultura de Coatepec, se inaugura la exposición México, Poesía y Claroscuro, en punto de las 17:30 horas. La muestra estará abierta al público hasta el 14 de octubre. Alarido Teatro presenta a La Mujer Sola en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Xalapeño el viernes 21 de septiembre a las 20 horas y el sábado 22 a las 19 horas. La entrada general tiene un costo de 70 pesos y 50 pesos con descuento de estudiante e INAPAM. Asiste a la charla La Magia de la Ciencia, primera conferencia y taller de Sábados en la Ciencia, este sábado 22 de septiembre a las 11 horas en el Museo de Antropología. Deportes. Gracias, Antulio. Gracias, Brenda. Mucho gusto en acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria. Y estamos de fiesta porque la Federación Internacional de Deporte Universitario y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, han adoptado el 20 de septiembre como el Día Internacional del Deporte Universitario. El objetivo de la proclamación de este Día Internacional del Deporte Universitario es garantizar y preservar para los estudiantes y los ciudadanos las actividades y los programas deportivos en las instituciones de enseñanza superior, a fin de fomentar la ética, los sistemas de valores, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la educación física, un estilo de vida sano, la calidad de vida, una educación física de calidad e igualdad entre los hombres y las mujeres. Así es de que este 20 de septiembre se está festejando el Día Internacional del Deporte Universitario. Y vayamos ya a lo que está ocurriendo en el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana, porque en forma invicta, la selección de básquetbol varonil de la región Xalapa se llevó el título del festival al cerrar su cuarto triunfo sobre el representativo de Poza Rica, Tuxpan, con una pizarra de 71-24. Y dentro de este Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana, el maestro José Israel Solar Flores, entrenador de voleibol en nuestra máxima casa de estudios, señala que Veracruz y Xalapa acaparan las mejores cartas en la práctica de esta disciplina deportiva. Bueno, siempre la región en Veracruz y Xalapa, pues bueno, tienen mayor jugadores que entran, porque pues en nuestra universidad no becamos a los jugadores, sino pues atendemos y tenemos lo que nos llega. Y de ahí pues a trabajarle duro, a entrenar con ellos y a despertar talentos en algunos que está como dormido el talento ahí. Y pues despertamos otro tipo de habilidades que nos vienen a ayudar mucho para nuestra selección. y Emilio Gallego Sánchez, que es el director técnico de la Selección de Fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, está en este festival deportivo realizando la observación para ver quiénes van a poder integrar el representativo de la máxima casa de estudios.